Pues sí, una semana más, un día más, nuevamente por aquí, Roxa del control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco a los alaridos para pasar un buen rato contigo. Arranca el episodio 1091 del podcast El Proso Directo en tu Recto, que se emite para todo el planeta a través de internet de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También en directo, pero en FM 92.2 Norte Radio para Vitoria, Gasteiz y alrededores. En diferido en un montonazo más de emisoras estatales, internacionales y otras plataformas online. Y a la carta vía podcast. Esas son las maneras en las que de las que disponemos para difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Nos gustó muchísimo este Sin Nada cuando salió como primer adelanto a los días de Palabras Muertas, el último trabajo, el último álbum larga duración de estudio de los Efe, y también nos gustó muchísimo cuando salió en su versión en directo en ese 10 años de un trago, que es el más reciente álbum, pero en vivo, de los turolenses. En ambos colabora Colibrí de los Marea a la guitarra. Sobre tu sueño, sin casa, sin alma. Los Efe. No te pueden ver, sin casa, sin alma, sin nada. No te pueden ver. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pues ahí están esos sonidos en directo de 10 años de un trago, el disco en directo que te comentaba de los turoleses Efe, que nos va a acompañar como música de fondo en esta primera parte del programa. Los Efe siempre presentes aquí en asaltomatarradio.com en Pequeño Ternasco. A quien tenemos siempre presente también es a ti, que nos escuchas cada día, así que muchas gracias por estar ahí, ya sea en directo, en diferido, vía podcast. te dedicamos el programa. Y también se lo dedicamos especialmente a un par, como hacemos cada día, a un par de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales. Este episodio 1091 de Pequeño Ternasco está dedicado para Cecilia Braus y para Josu Cortina Madariaga. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Además, Cecilia se ha puesto muy contenta de que se lo dediquemos, que ha visto que la hemos etiquetado en Facebook. No ha eliminado la etiqueta, que hay gente que la etiquetamos y la elimina, y tenemos que buscar otro a quien dedicar. Otras personas no se enteran de que se lo hemos dedicado. Otras dirán, pero qué cojones hacen estos etiquetándome. Pero Cecilia nos ha puesto un gracias bien grande con un corazón negro bien bonito. También tenemos por ahí más comentarios en nuestras publicaciones, que esa difusión que hacemos de esa llamada al directo diaria. Como siempre, ahí está un montón de gente compartiendo. Y nuestro amigo, nuestro ternasco Arturo, desde Zaraguay, comentando y diciéndonos que está ahí a la escucha en directo live, guapamente. Dejando tras sus pasos una senda de tristeza, ella prueba los perfumes. Y ahora ya sí, arrancamos con ese informe seminal en el que os tenemos varios contenidos preparados. Tendremos también pizarradas, secciones habituales del programa. Bueno, ya sabéis, de todo un poco, que la variedad está al gusto y también el disgusto. Comenzamos con recomendaciones de conciertos. Braida, en marzo en Terrassa. Un concierto que venimos anunciando hace unos cuantos días y que hoy tenemos que volver a anunciar antes de que llegue la fecha, que es el próximo 7 de marzo, porque ha habido un pequeño cambio en el cartel. Se cae Amaro y entra otra banda, creo que son concretamente los Lookout, que junto a Serapis Project, Darktemis y nuestros queridísimos Bright Drag van a estar este sábado 7 de marzo a partir de las 8 de la tarde en la sala Backstage de Terrassa. Como estamos hablando de este concierto anticipadamente, te decimos que en taquilla vale 15 euros, pero en anticipada online 12, así que te vamos a dejar enlace que podrás encontrar una vez esté publicado el artículo de hoy con este podcast de Pequeño Ternasco 1091 incrustado. Ya sabes, como siempre, a partir de las 9 de la noche, disponible en la web de asaltomataradiorock.com y en nuestras redes sociales. Y como siempre que anunciamos el concierto de la banda, nos viene muy pero que muy bien para escuchar otra de sus canciones. Vamos a escuchar Try Not to Fall. Trata de no fallar o trata de no caer. El corte ya ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¡Que no mandas aplauso, por favor! Como te decía, escuchamos ya otro de los temas de Coure Rouen, el más reciente álbum de estudio de los barceloneses, de los catalanes, Brain Drag. Esto se titula, como te he dicho, Try Not to Fall. Yeah. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Pues vamos ahora para conciertos, a recomendarte conciertos, perdón, de cara a este fin de semana. Tregua contra el cáncer infantil. Pues sí, los coruñeses no se van a tener que desplazar porque va a ser ahí en su casita, en La Coruña, en la playa Riazor, en la mítica sala Playa Club. Tan solo las palabras que en taquilla 18 euros, anticipada 15 euritos, fila cero, esa fila a la que aportas por la causa, aunque no vayas a ir al concierto, desde 5 euros. Se me muere sin más. Ahí estarán actuando Tregua junto a, creo que aquí pone Lurme Rock Society y, bueno, y los Schultz estarán actuando en un concierto solidario en apoyo a la Fundación Martín Álvarez Muelas, que es una asociación en la que lucha contra el cáncer infantil. Vamos. Una muy buena causa y una muy buena ocasión también de volver a disfrutar de los Tregua ahí en La Coruña, en su lugar de origen. También, por supuesto, te vamos a dejar enlace para que te puedas hacer con esas entradas anticipadas o hacer tu donación a la causa. Tranquila, cariño, que no pasa nada, que yo tiempo para... Y volvemos a escuchar a los Tregua, uno de los temas que publicaron a lo largo del año pasado, del 2024. Este fue el tercero que publicaron. Igual lo publicaron, no, de 2025, este puede que lo publicaran todavía en 2024, porque fue el tercero de los nuevos temas que publicaron. Ya sabéis que no están sacando disco en sí, pero sí que han ido publicando nuevas canciones. Esta es Todo Vuelve a Empezar. Thank you.

rojas en las calles maleras. Y se pondrán a rular nuevamente. Tendremos que también a componer nuevos temas para que tenga protagonismo en nuevas canciones estos dos nuevos componentes. De momento este ya presentado, Guille Mut y el futuro baterista. Mientras llegan esos nuevos temas, vamos a escuchar uno de los dos que publicaron en el último tercio, en el último trimestre de 2025. Este se titula Solo Rock and Roll. Ellos son Cebo, que tienen nuevo cantante. Automata Rock.com. Más novedades de nuestras bandas asociadas. Esto ya lo estrenamos en exclusiva el jueves pasado, pero ahora viene acompañado de videoclip. Roxa Rosae. Ed Puhammer te invita a golpear el cáncer. Así lo han expresado al menos en sus redes sociales al compartir el videoclip de Viviré. Ese tema que estrenábamos el jueves pasado aquí en exclusiva y que habla que está dedicada más bien a todas esas personas que sufren un cáncer y luchan contra él día tras día, reivindicando la necesidad de una mayor inversión en investigación para darle una oportunidad a toda esa gente que lo sufre, que no solamente son los propios que sufren la enfermedad, sino sus seres más cercanos, quienes les rodean y les acompañan. Por ello, y para predicar con el ejemplo, los power metaleros Chess se comprometen a donar todo el dinero recaudado por reproducciones digitales de la canción a la investigación contra esta lacrae forma de enfermedad que es el cáncer. Así que hay que escuchar la canción muchas veces, porque las reproducciones se pagan muy poquito. Están poniendo todo su empeño con constantes publicaciones en redes sociales y nosotros también apoyamos como no podía ser de otra manera, haciendo sonar nuevamente este Viviré. Dire l'ora per favore. media pasada. Minuto más, minuto menos. Generando expectación. De Zaragoza, generando expectación, la última y pa' casa. Que tienen muy, pero que muy perfilado su nuevo disco. Tanto, tan perfilado lo tienen que incluso sabemos de primerísima mano que están grabando videoclip para presentar un primer adelanto de ese nuevo trabajo discográfico. Videoclip en el que más de una y más de uno vamos a poder decir: esta boquita es mía. Una pequeña pista de cómo va a ir el videoclip. La canción todavía no lo sé, pero no creo que tardemos mucho en saberlo. Hablando de canciones con videoclip, de la última y pa' casa, esta precisamente que está sonando fue la que acompañaron de videoclip, extraída como sencillo de su, el que va a ser muy pronto, penúltimo trabajo, Faunología Volumen 1. Estos son Los Gusanos, la última y pa' casa. Nunca pasa. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bien, pues ya estamos en la bien metidos en la segunda parte del programa. Si te acabas de incorporar a la sintonía, pues que sepas que estás escuchando Pequeño Terrasco. Viene en directo a través de asaltomatarradiorock.com para todo el planeta. Viene en directo para Vitoria-Gasteiz y alrededores por Norte Radio en el 92.2 de la FM. En diferido en un montonazo más de otros diales estatales, internacionales y alguna otra plataforma online o a la carta, cuando quieras. Vía podcast, sea la manera que sea en la que estás disfrutando hoy con Pequeño Terrasco, gracias por estar ahí, claro que sí. Esta noticia nos pilló a nosotros ya en mitad del directo del jueves pasado, cuando acabé de subir el podcast. Hice un pequeño repaso antes de dejar de aventar el móvil por ahí para que no me atormentara más. Y vi la noticia de que el Viña Rock se había... Bueno, no, Rosa Rosae. Viña Rosa apunta a reality, maestros del maquillaje. Ya no joda más. Pues me parece que van a seguir jodiendo un ratito porque se ve que les... Se conoce que les gusta. A ver, cuando estábamos redactando el programa de hoy, todavía no había aparecido ningún cartel ni ningún comunicado del Viña Rock al respecto. Todo eran noticias que habían filtrado ellos convenientemente a la prensa para que saliese en toda la prensa digital y escrita también. A ver, que como jugada burocrática o legal o económica, pues se conoce que es una jugada permitida lo que han hecho, que no es otra cosa que crear una empresa nueva a nombre, por cierto. Espera, que lo tengo aquí apuntado, ¿cómo se llama el tipo este? Que es curioso. Juan Carlos Gutiérrez, que curiosamente es el mismo de The Music Republic, la productora valenciana, que eso sí que siguen integrados en Superstructure, que es la empresa que compró el fondo pro-israelita sionista KKR. Lo dicho, a efectos legales, a efectos burocráticos, el negro sobre el blanco, ¿se han desvinculado? Sí, sí. Han cambiado el nombre, no se han desvinculado. Pero como se ha quedado el festival a deuda, ¿esto qué quiere decir? Que no han puesto un duro. Les han dicho, toma el festival tú, hazlo tú y ya nos vas devolviendo las perras. Y las perras a quién hay que devolvérselas, pues al dueño. ¿Y el dueño quién es? KKR. Pues ya está, más de lo mismo. Operación maquillaje. Minutos antes de empezar el directo en el que estoy ahora mismo, he visto que ya había publicado algo el Viña Rock, un comunicado que viene a decir lo mismo que decían las noticias, un copia pega básicamente. Y no se lo está creyendo nadie, menos mal. A ver, que alguien siempre va a caer, o a lo mejor no se entera, que tampoco tienes por qué tu vida estar pendiente de qué hace o deja de hacer el Viña Rock, ¿verdad? Pues bueno, que eso, que han aplicado un poco de ingeniería financiera, la trampa siempre campa. Ahora vete tú a hacer tu... Vamos a hacer eso tuyo, a ver si nos dejan. Pero a esta gentuza sí que pueden. a cualquiera de los curritos de a pie o de los empresarios pequeños, tratan de hacer eso y dicen, esto es alzamiento bienes o cualquier otra cosa, ¿sabes? Pero a esto les dejan. Así que sí, las perras, si se llega a hacer el festival, que lo dudo mucho, a la fecha que estamos y con las tontadas que están haciendo, lo dudo mucho. Si se llega a hacer, el dinero seguirá siendo para KKR, que son los que pagaron por Superstructure, y no van a dejar, porque la vaca siempre gana, ya lo sabéis, amigas, amigos. La única manera que tienen de no ganar es que no vaya nadie al festival, que parece que es lo que tiene pinta. Además que se les ha ocurrido dejar los comentarios. Ya verás como de aquí a un rato los desactivan. O dentro de un par de días desactivar ya lo de poder comentar en las publicaciones, porque nos están poniendo a parir de un burro otra vez. Porque es que es lo que se merecen. Es que es del género estúpido lo que están haciendo, de verdad. Habrá más de una persona que no le guste lo que estemos contando esto, ¿eh? Pero es que la gente merece saberlo. Y si no quieren que lo diga, tendrán que venir y morderme la lengua. Muérdeme la lengua, bite my tongue. Este es el título de la canción que está escuchando, nuevo sencillo y más que posible primer adelanto a un quinto álbum para el trío power metalero sueco Tungsten. Ya sabes, formado por el ex baterista de Hammerfall y sus dos zagales, sus dos críos. Así seguro que hacen lo que yo diga. Sales del Si eres de esas personas sensibles a estas historias y a estas confabulaciones de extraterrestres y de seres mutantes, esta bizarrada mejor no la escuches. La zona de exclusión nuclear de Fukushima crea una nueva especie, el cochino jabalí. Spider cerdo, hace lo que un spider cerdo hace. ¡Tu atención! Es un spider cerdo. Y también podía haber sido esto, ¿no? Pero no, en realidad no es una mezcla entre distintas especies, entre mamíferos e insectos. No, es una mezcla pues entre especies porcinas. Ahora que después de leer este titular, a nivel de Julio Verne, en cuanto a visionario podemos colocar al Gran Wyoming, que hace ya 3 décadas tenía una figurita sobre la mesa desde la que presentaba el Caiga quien caiga de este nuevo género, del cochino jabalín, al que hacían referencia constantemente, el cochino jabalín. Bueno, no 3 décadas después, pero sí 1 década y 1 lustro después del accidente nuclear de Fukushima, una nueva estirpe animal se ha adueñado de los bosques que rodean la central y que quedaron totalmente abandonados. Se trata de híbridos entre cerdos y jabalíes, que se han reproducido a un ritmo inédito en un territorio salvaje que se ha convertido en una especie de experimento natural excepcional de proporciones espeluznantes. Según han descrito los autores del estudio que han analizado esta nueva especie. Esto es un poco como las mulas. Las mulas que salen solamente... Bueno, estoy diciendo totadas. Los híbridos nacidos de madres cerdo, de cerdas, comenzaron a producir nuevas generaciones a gran velocidad. Con ello, esa transmisión ha permitido que los descendientes se siguieran reproduciendo, ya que, a diferencia del cerdo, el jabalí solo se puede reproducir una vez al año, pero las madres cerdas se pueden reproducir varias veces, se conoce. Por eso ahora hay tantos cochinos jabalíes, por Fukushima. Además, estos mismos estudiosos ponen el foco en que el verdadero problema de Fukushima no es ya la creación de esa nueva especie u otras nuevas especies, sino que pueden crear poblaciones que lleguen a crecer a una velocidad imparable que desborde cualquier estrategia de control. ¡Qué peligro! Lobos. Pon lobos. Ay, lobos. Ya está, solucionado. Lobos, osos, cosas de esas. Ya verás que... ¿Para qué sirven los lobos? Pero como no los van a poner, pues este nivel de crecimiento equipararía a estas nuevas especies mutantes a las cucarachas. Único ser vivo que conozcamos hasta la fecha capaz de escapar a la... aniquilación total. Total Annihilation. No podía ser más que una banda de thrash metal la que tuviese este título de canción. Con la que además nos vamos a tener que despedir. Estos son los Cadabar. Y esto es el nuevo sencillo extraído de Cadabar, Kids Abandoning Destiny Among Vanity and Ruin, el 9º álbum de estudio y 2º publicado el año pasado por parte de este prolífico cuarteto teutón. Con ello nos despedimos, Rock Sarasai. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido. Muchas gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, siempre, siempre, incluso aunque no vengas a escuchar. Te recuerdo cómo hago cada día que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, leyendo noticias sobre el Viñarrock o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En salto esa atascación, a la cascarla y a jugar. A la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures.